Aunque a veces siento como si nadie escuchó mi oración, confío en ti. Aunque a veces no entiendo el porqué de lo que pasó,